Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a una nueva entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy estoy grabando con Jorge Armando, fiscal especialista en criminalidad informática, para hablar sobre el tema que tan de moda está últimamente, como es el tema de Anonymous, los ataques de denegación de servicio y unos temas más que sacaremos por ahí. Hola Jorge, ¿qué tal estás? Hola Dani, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Sí, ya comentamos hace unos cuantos meses de grabar, pero vamos, por unas cosas y otras nos quedamos en nada, pero por fin. Además oye, grabamos hoy, sí, venga, vale. Así que ha sido todo perfecto. Sí, sí, coser y cantar. Bueno, vamos a empezar con temas que están ahora muy, muy actuales y que creo que hay mucha, no sé si desinformación o que la gente no quiere profundizar en el tema, como es, por ejemplo, el tema de Anonymous y los ataques de DOS o de denegación de servicio. ¿Son legales? ¿Son ilegales? ¿Son legales en algunos países, en otros no? Porque, bueno, un ataque de denegación de servicio básicamente consiste en que se intenta acceder muchas veces a una página web para saturar el servicio con las peticiones y que no se pueda acceder a esa página. Vamos a ver. Como te comentaba antes, off the record, hasta 2010, que entra en vigor una reforma del Código Penal, la conducta que consiste en dejar inaccesible un servicio de Internet sin borrar datos ni modificarlos de ninguna manera no estaba prevista por la ley como delito, con lo cual era en principio una conducta que en España resultaba impune. De hecho, hubo un caso muy notorio del que antes hemos hablado, en el que se produjo un ataque de denegación de servicio contra dos páginas muy importantes de aquí de España y quedó el asunto en un archivo provisional porque el juez entendió que no había daño tal y como estaba definido en la ley. Y en derecho penal, lo que no está definido en la ley no se puede castigar. Con el tiempo se ha reformado el código para adecuarlo a las nuevas realidades tecnológicas, aunque el legislador siempre va por detrás en estas cuestiones. Y ahora lo que hay es una definición que habla de dejar hacer inaccesibles determinados datos contenidos en sistemas informáticos o hacer inaccesibles estos mismos sistemas informáticos. O sea que ahora mismo lo que es el ataque de denegación de servicio está específicamente contemplado en el Código Penal. Pero ahí ahora empiezan los matices. Exactamente. Claro, claro. En primer lugar, tenemos que recordar que estamos hablando de unos ataques muy concretos que son los que han saltado a la luz pública, los ejecutados en nombre del colectivo Anonymous. Y aquí tenemos que echar un poco la vista atrás y recordar qué es Anonymous. O sea, Anonymous es un meme, es una idea que surge en 4chan, ¿vale? Y básicamente es una franquicia, es una marca, es una idea abstracta, no es un grupo organizado que tenga un acta fundacional, que tenga una estructura permanente en el tiempo, en absoluto. Esto es, sé que el paralelismo, si se malinterpreta y se saca de contexto, suena fatal, pero en este sentido es como Al Qaeda. Es decir, Al Qaeda no es un grupo estable, es gente que comete actos terroristas y los reivindica en nombre de una idea, que es Al Qaeda. Hay gente que ha cometido atentados en nombre de Al Qaeda y jamás ha visto a sus líderes. No ha visto a Al-Zarqawi ni a Osama Bin Laden, ahora mismo ya es que no le pueden ver directamente. Pues Anonymous es lo mismo, con un agravante más. Es que ni siquiera hay líderes conocidos de Anonymous. Es que la propia idea de Anonymous es rechazar la existencia de líderes o de personas que sean la cabeza de este movimiento. Pero básicamente es eso, es una idea, es algo líquido, inaprensible por naturaleza. Entonces, claro, ya esto ya dificulta mucho el estar hablando de un grupo que cometa un delito. Son gente que comete unos actos y los reivindica o dice haberlos hecho en nombre de esto. Pero no es que sean anónimos, porque nadie puede reclamar para sí la potestad o la propiedad exclusiva del nombre anónimos, porque es que la propia esencia del movimiento lo niega. De hecho, que sean anónimos, claro. Claro. Entonces, dime. Pero también en este caso es distinto porque hubo gente que creó programas que tú te los instalabas en el ordenador y ahí lo dejabas. Entonces, cuando ellos fuesen a hacer un ataque de denegación de servicio, utilizaban tu ordenador sin que tú ni siquiera te enterases para realizar ese ataque. Entonces, las personas que se instalan ese programa tienen problemas. Si viene un amigo a mi casa y sin que yo me entere me lo instala, por ejemplo, ¿quién es responsable de qué? Bueno, vamos a ver, hasta dónde se me alcanza. Te reconozco que aunque me apasionen las tecnologías de la información, no tengo formación reglada, no tengo ningún tipo de carrera ni estudio reglado en relación con la informática, simplemente soy un autodidacta, pero por hasta donde me alcanza el LOIC, el Low Orbital Ion Cannon, que es la herramienta que se ha utilizado en estos ataques, lo que permite es que las personas que lo utilicen, que lo instalen en su ordenador, permitan que el que lo maneja, que el que lo, digamos, administra o dirige el ataque, sincronice las conexiones de todos, pero tienen que acceder a conectarse en ese momento y hacer la petición, o sea, intentar entrar en la página para que el ataque se produzca. Eso es hasta donde se me alcanza. Ya te digo que no he profundizado mucho, ni siquiera me he bajado el programa para instalarlo y hacer la prueba. No quiero contaminarme en ese sentido. Pero el tema es que la definición del Código Penal habla de que el ataque que haga inaccesible el servicio o el sistema informático tiene que ser grave en su resultado, pero es que la conducta del que realiza el ataque también tiene que ser igualmente grave. Entonces, yo esto lo he hablado con compañeros míos para distinguir entre el grave, conductas graves y menos graves. Yo entiendo que la persona que dirige el ataque, que decide que el LOIC se va a orientar a una página determinada que se quiere tumbar y que anima a todos los demás usuarios a que su programa esté parametrizado para contribuir a ese ataque, esa persona sí que tiene una participación activa grave, porque es el que dirige el ataque. Mientras que las personas que simplemente se han instalado el programa y colaboran en lo que ellos entienden que es una sentada digital, es como sentarse en la puerta de un banco para protestar por las hipotecas, pues yo entiendo que esas personas no cometen una conducta grave. Hay quien me ha discutido esto, que pues, por conceptos jurídicos muy muy muy específicos, ¿no? Como hablan del dominio del acto, de que la gente que se está instalando el programa tiene dominio del acto porque si no se lo instalaran no colaborarían con esta actuación y tal. Bueno, yo creo que esto sobre todo nos permite ser realistas. O sea, a una persona que organiza un ataque de este tipo y lanza la consigna en un chat y recluta gente para que se una a este ataque, se le puede enjuiciar. A las 2.000 o 3.000 personas que puedan unirse a ese ataque concreto instalando esta aplicación y permitiendo que esté configurada para una actuación concreta, no puedes llevar a juicio a las 2.000 personas. Es que es una causa absolutamente imposible de manejar. No compensa, vamos. No es que no compense, es que yo creo que hay un punto a partir del cual es imposible manejar una causa con determinado número de acusados. O sea, las causas, las macrocausas con 30 o 40 acusados son una pesadilla judicial desde todos los puntos de vista. Y estamos hablando de 20, 30 o 40 personas. Hablamos aquí de 2.000 personas a las que habría que localizar, tomar declaración como imputados y citar para el acto del juicio. Imagínate un juicio con un banquillo de 2.000 acusados. Es que es imposible. O sea, es algo que se escapa de... Por videoconferencia. Es que no hay sala judicial en España que tenga un banquillo para 2.000 acusados. O sea, ni siquiera para público. Es que prácticamente habría que hacer el juicio en el Santiago Bernabéu, ¿eh? O sea, habilitando todo el campo como banquillo. O sea, es una cosa que se sale completamente de madre. Pero además es que es eso, yo creo que la gravedad de la actuación es muy distinta entre el que dirige el asunto, entre el que organiza el cotarro. Yo siempre he utilizado una metáfora que está en nuestro Código Penal también, que es el delito de manifestación ilícita, que es aquella reunión que se celebra para cometer un delito. Y me gusta utilizar esto porque entiendo que cada uno de estos ataques de denegación de servicio que se ejecutan mediante este método se parece más a una manifestación ilegal que a una asociación, porque es un acto puntual. O sea, es un grupo de personas que se reúnen para un acto concreto y que puede que no vuelvan a tener relación nunca jamás. O sea, una persona se puede instalar el LOIC para un ataque concreto y desinstalarlo o no volver a utilizarlo en la vida. Entonces, por eso creo que es más una manifestación ilícita que una asociación ilícita. Y la gente dirá, ¿manifestación ilícita? Pero si el derecho de manifestación está en la Constitución. Bueno, ya, si la manifestación se convoca para cometer un delito, es ilegal. Eso está previsto en el Código Penal. Y tienes que pedir permiso y que te lo concedan. Sí, bueno, pero a ver, existe un derecho genérico, o sea, un derecho constitucional a reunión pacífica y sin armas. Pero si la gente que convoca una manifestación lo que anima es a llevar objetos contundentes para causar daños o desperfectos, o esto ya Estoy hablando ya de, no de manifestaciones como las que estamos viendo ahora, de protestas ciudadanas por recortes económicos o tal. Estoy hablando, pues, por ejemplo, de cosas como las que se vivieron en los años duros en el País Vasco, cuando la kale borroka estaba en plena ebullición, ¿no? De gente que se juntaba en el bulevar de la parte vieja de San Sebastián exclusivamente para quemar contenedores y tirar cócteles Molotov. Esto era una reunión ilícita. O sea, y podían decir, no, es que estamos manifestándonos libremente. Ya, pero mire, es que usted lleva una botella con gasolina con un trapo asomando. O sea, no me diga que viene aquí a manifestarse libremente porque lo que viene es a quemar cosas. Entonces, otro tipo de ataques que también está haciendo, bueno, que ya es menos gente, menos reducido, es en nombre también de Anonymous robar datos de personas, de empresas y ponerlas en sitios públicos. Esto evidentemente ya es obviamente delito, ya el cariz cambia. Hombre, a ver, mucha gente en este tema de Anonymous se está columpiando, se están hablando alegremente sin tener información. Yo te puedo decir que no te puedo dar datos concretos, pues porque en principio el secreto de las actuaciones me lo impide, pero yo tuve información de esta operación policial hace 2 semanas, cuando estuve en una reunión con la fiscal de sala de criminalidad informática y nos hizo saber que la Brigada de Investigación Tecnológica estaba preparando esta entrada y registro. O sea, estaba preparando esta redada con múltiples entradas y registros en los domicilios de los sospechosos y tengo el atestado, o sea, lo he leído. Porque se nos hizo llegar una copia para que la analizásemos y pudiésemos asesorar en su momento a la Fiscalía de Criminalidad Informática sobre, pues, el enfoque jurídico de esta cuestión. Decíamos que el atestado nos ha sido facilitado a los especialistas de criminalidad informática para poder para que la fiscal de sala pueda recabar nuestro criterio y formarse una opinión sobre el enfoque jurídico de esta cuestión. Y lo hemos estado leyendo y hemos visto los datos que ha recabado la policía y bueno, hay múltiples actuaciones. Estamos hablando de participación en ataques de denegación de servicio, pero también en intrusiones en sistemas informáticos. Y hasta 2010 teníamos un problema con las intrusiones en sistemas informáticos. Y es que estaba previsto la gente que se procuraba el acceso a una cuenta de correo electrónico ajena y conseguía leer mensajes de correo electrónico, estaba previsto como delito la gente que entraba en un sistema informático y conseguía hacerse con datos personales, privados y familiares, pero las cosas que se salían un poco de esa esfera de la intimidad personal y familiar no era delito. Luego había otro delito que afectaba al espionaje industrial, ¿no? Al tema de patentes, información empresarial confidencial y tal, pero había una inmensa zona de nadie que no estaba considerado delito, ¿no? El entrar en los sistemas informáticos de una empresa, pues entrar en los sistemas informáticos de una empresa y andar buceando por sus bases de datos y tal, en principio era algo que podía quedar completamente impune. De hecho, ha habido casos de incluso de robo de correos electrónicos. Ahora mismo en la jurisprudencia recuerdo un profesor universitario que fue juzgado por hacerse con correos electrónicos de sus compañeros y el tribunal lo absolvió porque hablaban de cuestiones profesionales, no eran correos personales, íntimos o familiares. Entonces, hasta ese punto, pues las intrusiones informáticas estaban un poco carentes de regulación penal. La reforma de 2010 ha reformado esto, ha considerado delictivo cualquier intrusión en un sistema informático. Yo creo que se han pasado un poco de frenada porque también al prescindir de cualquier intención, ya no hablan de ánimo de vulnerar secretos ni de violar la intimidad de una persona, simplemente hablan de intrusión informática, de entrar en un sistema sin consentimiento. Y yo creo que se ha puesto en un serio brete a las personas que se dedican a la auditoría de seguridad informática, a las personas que hacen pruebas de intrusión para ver si un sistema es vulnerable o no, y que muchas veces lo pueden hacer sin el conocimiento de la empresa afectada, pues porque están testeando a ver si un determinado sistema informático es vulnerable o no, y cuando descubren que es vulnerable lo que hacen es avisar, hacer un full disclosure o un aviso parcial o lo que estimen oportuno. Pero esta gente que hace un gran favor a la comunidad informática descubriendo vulnerabilidades, en principio con esta regulación del Código Penal está un poco ahí en tierra de nadie. Pero bueno, hablábamos de Anonymous. Teniendo esto en cuenta que has comentado y que al principio ya has dicho que Anonymous, mercado policial, que decía que se había detenido la cúpula de Anonymous en España. ¿Por qué se utilizó ese término? Yo creo que fue un lapsus, sinceramente. Creo que la costumbre, la práctica de un empleo te genera, o sea, la práctica de una profesión te genera ciertos automatismos, ¿no? Entonces, a la hora de hablar de una organización criminal, de una banda, ya se generan ciertas formas de hablar, ciertos términos que ya te salen automáticamente. Yo mismo me doy cuenta en esta conversación, que se supone que no tiene por qué ser escuchada por expertos juristas, me están saliendo términos jurídicos que intento reprimir al máximo, pero es que me salen. O sea, es una cosa que no puedes evitar. Entonces, yo entiendo que a los comisarios de Policía Judicial y de la Brigada de Investigación Tecnológica les traicionó el oficio y les traicionó, pues eso, la inercia profesional de referirse a cúpulas de organizaciones, que es con lo que están más acostumbrados a tratar, porque esto es algo tan nuevo que nos está pillando a todos un poco con el pie cambiado. Pero bueno, son conscientes de que no hay organización estable como tal y de que lo que en un momento, la gente que en un momento detuvieron como responsables de unos determinados actos, hoy en día son otras personas las que han detenido, completamente distintas, y al parecer utilizan una misma cobertura o utilizan un mismo nombre, como hemos dicho antes, ¿no? Se ponen esta marca de Anonymous, y son personas que lo desconozco, pero creo que no tienen absolutamente nada que ver unos grupos con los otros. A los que se detienen, ya hablando sobre los ataques, las intrusiones informáticas que estabas comentando hace un momento, ¿a quién se detiene? ¿Cómo que a quién? ¿Qué son los que organizan, los que señalan, colaboradores? Hombre, a ver, insisto, es una investigación que está en curso, que es una cosa que no se pueden dar datos concretos, pero evidentemente la policía no va por personas que hayan tenido una participación puntual o que hayan participado en lo que antes hemos dicho que podían considerar una sentada digital. Van a por las personas que consideran responsables de los ataques más graves y de las acciones más directamente delictivas, ¿no? Y en este punto será interesante ver de qué tipo de actos se les acusa concretamente, porque yo, por lo que tengo leído de cosas que se han publicado en fuentes abiertas en Internet, de algunos de los datos que se han publicado referentes a políticos y altos cargos, algunos eran datos que se podían extraer del Boletín Oficial del Estado y de registros públicos abiertos y accesibles. Entonces esto, por mucho que le moleste a alguien, no es delito. ¿Cómo va a ser delito? Quiero decir, si Google te puede indexar tu DNI y tu nombre y apellidos completo y tal, es que no puedes decir que alguien está descubriendo un secreto, porque para empezar no es secreto. Entonces, cuestión distinta es si hay unos determinados funcionarios policiales, por ejemplo, cuya identidad se guarda reservada porque por la importancia de su trabajo no pueden estar expuestos públicamente, y que esta base de datos se haya vulnerado por alguien que ha entrado en ella y haya obtenido estos datos. Esto ya son conductas mucho más graves. Pero bueno, insisto, estamos hablando un poco en hipótesis y sobre cuestiones un poco en abstracto, ¿no? Sin meternos en hechos concretos. No, claro, adoptado a un nivel general, porque seguramente de estos seguirán habiendo más casos. Sí. No, el problema es que, sobre todo, la polémica que se ha suscitado en Internet, es una cosa más, hasta cierto punto, más inocua, ¿no? Que yo creo que es algo que puede interesar mucho a la gente que nos oiga. Sí. Más que los aspectos concretos de la investigación y si determinados hechos fueron cometidos o no por las personas que han sido detenidas, es un poco por la forma en la que se comunican públicamente estas actuaciones policiales. Exactamente, que ayer de hecho en Twitter ardió, ¿no?, con este tema, porque se presentó también un vídeo en el que, como prueba visual, por decirlo de algún modo, se mostraban libros sobre Linux, sobre hacking, sobre sistemas, y claro, Davo, por ejemplo, sí, que es con el que grabo la sección de seguridad, que también has comentado que la nueva legislación, él se dedica a hacer auditorías de seguridad, entonces, sí, claro, es un tema delicado, ¿no?, las formas. Claro, yo he hablado con Davo, me puse en contacto con él, porque entiendo que una persona que se dedica a esto, que es un profesional serio y que se dedica a esto como forma de ganarse la vida honradamente, pues que de repente aparezca un libro que ha podido escribir él o los mismos libros que él tiene en la biblioteca aparezcan en reseñados como esto es, que son muy malos. Y además esos libros solamente los utilizarán los cursos que esté dando también, posiblemente, ¿no? Claro, pues esto es algo que a nadie le hace gracia, ¿no? Pero yo creo que hay que poner las cosas en su contexto. Tenemos que recordar que hace bien poco ha sido absuelto una persona que venía siendo acusada de pertenecer a una banda armada, a ETA concretamente, y de ser el experto informático que les daba infraestructura informática. Y entre otras cosas, el tribunal que le absuelve dice que no ha quedado demostrado que esta persona tenga los elevados conocimientos informáticos que se le atribuían en la acusación, que la acusación no ha conseguido demostrar estos elevados conocimientos. Entonces, claro, hasta que no estemos en un mundo de ciencia ficción en la que se puede entrar en la cabeza de alguien y hacer check de todos sus conocimientos, ¿no? como si fuera una persona que se le ha metido los conocimientos con un cable y pueda registrar los que tiene y los que no tiene, pues nos tenemos que mover en un mundo de indicios. No tenemos pruebas directas. Entonces, ¿qué nos puede indicar que una persona tiene unos conocimientos? Hombre, pues evidentemente los libros que tiene al lado de su ordenador y que los tiene como manuales de consulta, al lado de sus herramientas de trabajo, ¿no? Si a una persona le acusamos de intentar cometer un magnicidio a más de 1,5 kilómetros de distancia, y le encontramos un rifle de precisión, decimos, bueno, esta persona tiene un arma, pero está a mucha distancia. ¿Podemos decir que estaba en posición de haber intentado cometer este delito? Y de repente descubrimos un libro de técnicas avanzadas de tiro a largas distancias. Es, hombre, pues ya tienes un indicio de que parece que podría alcanzar su objetivo. O que lo intentaba. O que lo estaba intentando seriamente. Entonces, vamos a ver, una de las defensas lógicas de cualquier abogado que representara a estas personas sería: mi cliente es inocente, no ha realizado las cosas que le dicen que ha realizado, y además es que no tiene grandes conocimientos informáticos, solo los tiene a nivel de usuario. Esta es una defensa que yo me estoy encontrando día sí, día también, en asuntos no tan relevantes y no de tanta enjundia, ¿no? Pero estamos hablando de gente que con el emule instalado en su ordenador y descargando y compartiendo archivos de pornografía infantil en un ordenador que han configurado, con carpetas que han compartido ellos y tal, dicen, no, y es que no tengo elevados conocimientos informáticos, no sabía que este programa sirve para compartir archivos, solo pensaba que me los estaba descargando. Con lo cual, como mucho se les podrá acusar de un delito de posesión de pornografía infantil, muchísimo más leve que uno de difusión o de facilitar la difusión de pornografía infantil, que tiene una pena bastante más seria. Entonces dicen, no, es que no tengo conocimientos informáticos. Bueno, vale. Pero si de repente encuentras un manual avanzado de informática al lado de su ordenador, pues esta excusa se queda un poco en papel mojado. Con lo cual a la policía le interesa poder dejar claro que este señor está mintiendo, porque sí que tiene unos conocimientos. Pues en este caso, en el caso de estas intrusiones informáticas, es exactamente lo mismo. Si el acusado se va a defender diciendo que él no tiene conocimientos informáticos y resulta que tiene 6 manuales de hacking, de intrusiones en ordenadores y tal, que son libros perfectamente legítimos que enseñan técnicas de ataque y defensa informática, pero que en manos de este señor representan que tiene unos conocimientos. Con lo cual yo creo que es un indicio que ayuda a la policía a sostener una la imputación de un delito contra una persona. O sea, que en sí mismos los manuales son libros, son herramientas, son algo que es completamente neutro, que no tiene ninguna finalidad, pero que en manos de una persona que se le está imputando el haber cometido hechos concretos, pues son un indicio más que contribuye a hacernos una idea de quién es y de cómo actúa. También el problema creo que es que la gente en realidad que no sabe lo que es un hacker, que no tiene por qué ser algo malo. Pero claro, mis padres han visto el telediario, han visto tal, y dicen, oye, pero tú tenías también algún libro de esos, ¿no? Y yo... Sí, pero es que a quién se le escapa pensar que un libro que está publicado por una editorial seria, por una editorial, yo qué sé, de las grandes, pueden andar publicando libros animando a cometer cosas que son ilegales, ¿no? Entonces está claro que no es así. O sea, la gente publica libros con títulos bien visibles que se venden en las librerías de conductas que en principio no son delictivas en sí, son algo neutro. Y de hecho el término hacker, tal y como se ha conocido tradicionalmente, bueno, por las personas más conocedoras del asunto, es una persona que es alguien muy versado en estas tecnologías, que sabe muchísimo y que es capaz de hacer que estas tecnologías hagan cosas que ni siquiera sus propios fabricantes sabían que eran capaces de hacer. El problema es un problema de comunicación pública. Es un problema que desde los años 90 del siglo pasado, desde Kevin Mitnick y desde el gusano de Larry Morris, me refiero al gusano informático, no estoy llamando gusano a Larry Morris, pues por Dios. Sí, el silbato del Capitán Crunch, claro, ese tipo de... Sí. Bueno, el silbato del Capitán Crunch todavía no es más que un pícaro simpático que consigue llamar sin que le cobren, pero el pánico generalizado que creó un poco el FBI con todo el tema de Kevin Mitnick, que si había que aislarle en una celda porque con un teléfono de botones era capaz de desencadenar un ataque nuclear. Esto generó ya el concepto del hacker como delincuente, que es algo que ya ha calado en el imaginario popular y que ya es difícil de quitarlo de la cabeza. Yo recuerdo de un debate a tres entre un conocido abogado de cuestiones informáticas, un jefe de un grupo policial especializado y yo, los tres, o sea, los dos juristas intentando convencer a la policía de que hacker es un término neutro. Decían que no, que ya no es así. O bueno, ya no es así, pero porque la imaginería popular está equivocada. Pero que un millón de personas digan una cosa que es mentira no significa que sea cierta. Entonces, el término hacker tiene una definición que está incluso recogida en manuales. La Internet Engineering Task Force lo tiene recogido como una de sus requests for comments. Esto no sé si es la 1392, te hablo de memoria, pero que define lo que es un hacker. Entonces, que el hecho de que un periodista u otra persona desinformada hable de hacker como algo que no es, pues no significa que cambie el concepto de hacker. Yo en ese sentido me molesta muchísimo que se utilice esta palabra alegremente para designar a una persona que se supone que está cometiendo un delito, porque no es eso. Hombre, pues muchas gracias. La verdad es que da gusto saber que un fiscal que se encarga de estos casos por lo menos sí que está informado, ¿no? Aunque luego los periodistas pongan los titulares que mejor les convenga o similares. Bueno, en ese sentido, ya sabes, nunca dejes que la realidad te estropee un buen titular. Las generalizaciones son injustas. No es cuestión ahora de decir que todos los periodistas sean así, pero lo cierto es que muchas veces se busca el titular que tiene gancho informativo y la idea del peligroso hacker informático que se mete en los ordenadores del Pentágono, esto es algo que cala mucho, ¿no?, entre el público. A mí, en ese sentido, me hace mucha gracia una tira de Randall Munroe, el autor de xkcd.com, un cómic informático extraordinario, que tiene una tira fantástica sobre lo que son los ataques de denegación de servicio, además creo que hablando de Anonymous, precisamente. Y es lo que dicen los medios. Los hackers tumbaron una página de la CIA. Lo que ve el público. Los hackers entraron en los ordenadores de la CIA. Lo que ven los expertos en seguridad informática. Los hackers tiraron abajo un póster puesto por la CIA. O sea, al final, una página web que no tenga trámites online no deja de ser más que un escaparate publicitario. Cuestión distinta es si lo que se tumba con el ataque es una página que tenga formularios para transacciones. Por ejemplo, un banco que permita la identificación de sus usuarios a través de una identificación de usuario y contraseña y les permita hacer transacciones económicas. Echar abajo esta página web está impidiendo realizar transacciones económicas. Esto sí que es una cosa seria. Pero tumbar una página web que simplemente actúa de escaparate no tiene la misma relevancia. Por eso el chiste de Randall Munroe habla de que han tirado abajo un póster. Claro. Hay muchas páginas web que no dejan de ser eso, un póster publicitario. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ya nos estamos quedando sin tiempo. Muchísimas gracias. Espero poder volver a grabar contigo. Ha sido un placer y vamos, que me ha gustado cómo has explicado por qué han tenido que enseñar los libros. Aunque, bueno, tal vez podrían haber especificado un poco más, pero bueno, es comprensible visto así. El placer ha sido mío, Daniel. Cuando quieras. Un saludo y hasta pronto. Otro para ti.